Bueno, vamos llegando a la última media hora luego de escuchar esta particular versión comentada de Zona de Promesas. Bueno, vamos con nuestras vías de comunicación, Victoria. Sí, por supuesto. Bueno, nos escuchan por la 88.1, Radio La Mosquitera. También nos pueden escuchar a través de la página de La Mosquitera, que sería lamosquitera.org. Descárgate la app La Mosquitera para escucharnos sin ningún tipo de interferencias. Nuestros teléfonos son el 455-1808. Los mensajes nos los pueden enviar al 2613-068060. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes. En el Facebook nos encuentran como Al Aire por el Agua. En Instagram también como Al Aire por el Agua. Y nos están retransmitiendo los amigos de las radios comunitarias Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Bueno, y ahora tenemos la suerte de presentar dos audios, como todas, todos, todes sabrán. Los días miércoles estamos llevando adelante una acción desde la Asamblea Popular por el Agua frente a la legislatura como punto de concentración, y desde ahí llevamos adelante otras acciones en pos de conseguir la ley de humedales, entre otros reclamos que se están sumando en contra del acuerdo porcino con China, más allá de lo que haya hecho el gobernador de Chaco, en contra de esta nueva avanzada megaminera y en pos de un mundo que realmente sea diverso y sustentable y que nos permita vivir a todos en un plano de igualdad. Sustentable en serio, no como los proyectos de Arsenio. También estaba leyendo lo del ordenamiento territorial de las eras, que también plantean una minería sustentable. Habría que preguntarle sustentable cómo. Es que esta gente no pasó por la primaria, cuando te enseñan las formas de explotación y te dicen están las extractivistas, las que se sostienen en el tiempo, están los recursos, en esos términos, los recursos renovables, no renovables. Esta gente no logró ver. En la década de los 80 y los 90, cuando te habías enseñado así, no lograron entender esos conceptos, o se piensan que ninguno nos acordamos siquiera de eso mínimo que nos decían nuestras maestras y maestros. Bueno, como les decía, estábamos ahora a punto de escuchar dos audios. Uno, Elsa, compañera nuestra de la Asamblea Popular, nos hablará rápidamente de los proyectos de mega represa que se están llevando adelante en el sur, o que quieren llevar adelante en el sur de nuestra provincia y también en las cuencas del norte de la Patagonia. Y luego escucharemos, creo que ese es el orden, luego escucharemos a los compañeros de Jóvenes por el Clima, que están acompañando todas las acciones de los días miércoles, también invitando a participar y dando su postura con respecto a la importancia de las luchas socioambientales. Vamos primero entonces con el audio de Elsa. Cuando hablamos de mega represas, estamos hablando de la construcción e instalación de una represa, que supone drásticas alteraciones al curso de los ríos sobre los que se emplaza, mediante la construcción de una contención de hormigón que acumula agua y forma un inmerso lago. El cauce es conducido a una turbina con el fin de generar electricidad, usualmente destinada a consumidores que se encuentran lejos de los lugares donde se implantan estos proyectos. Se la venden como mega represas de energía renovable y limpia, la cual no es así. ¿Por qué? Porque generan cambios e impactos económicos, sociales y culturales a las poblaciones que son afectadas, donde se realiza el proyecto, la mega obra, y las provincias que se ven afectadas por el cambio del curso de los ríos, el caudal y su vida económica, social y cultural va a generar cambios que son irreversibles, porque justamente los ríos dejan de ser libres, se cambia el curso de los mismos, no se tiene en cuenta la actual crisis hídrica que se vive en las poblaciones afectadas. Digo, todos sabemos la crisis y el cambio climático que se está atravesando, sobre todo en las poblaciones como donde se plantea esta idea de generar energía renovable, limpia, sustentable, generación de empleo, progreso. Todos esos lemas, en realidad, ¿qué hay detrás? Es la energía de estas mega represas son destinadas a proyectos megamineros, el uso de su agua también, también como para modelos como el fracking, y detrás obviamente se la vende como que, bueno, la falta de agua justamente en estas poblaciones donde se crean estas mega represas va a ser destinada para el pueblo. Y todos sabemos que eso no es así. Justamente tenemos a los compañeros y las compañeras de varias provincias, como por ejemplo en La Pampa, la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Fuchat. Tenemos en Santa Cruz los compañeros y las compañeras de Río Santa Cruz Libre, libre de represas. En Río Negro, la Asamblea Permanente por el Río Colorado. Y en Neuquén tenemos a la Asamblea del Agua del Norte Neuquino, que plantea que el Nahue debe ser libre y que las represas no se debe avanzar con estas mega represas. Los impactos que se generan, aparte de la crisis hídrica que se vive, la falta de agua, la falta de un informe de impacto ambiental serio, porque detrás de esto, quienes generan estas mega represas no tienen consideración la consulta libre y previa informada. Los informes de impacto ambientales son escasos. Generalmente hay una corrupción detrás de la información de esos informes de impacto ambiental. La falta de consideración del modelo de vida de las comunidades afectadas que quieren tener. Plantean ellos un modelo de vida basado en el buen vivir, digo, no en un modelo extractivista que altera la vida, la naturaleza y el curso de los ríos, generando zonas de sacrificio, porque eso es lo que generan las mega represas. Generan zonas de sacrificio, generando impactos irreversibles en las poblaciones afectadas, dejándolos sin agua, sin biodiversidad, generando el desplazamiento mismo de las poblaciones. Y bueno, detrás de ese discurso de progreso, en realidad hay contaminación, zona de sacrificio, y por eso es importante contarle a la gente que hay una lucha de varios de las compañeras y los compañeros para frenar estas megas represas que en realidad generan energía para los modelos extractivistas y no tienen en cuenta todos los impactos que se generan en los territorios donde se quieren realizar las represas. Así que por eso es importante coordinar, difundir qué hay detrás de estos emprendimientos, como por ejemplo Puerto del Sol del Viento, que directamente afecta a todas las provincias río abajo y que desde se están organizando para frenar esto, porque prácticamente es generar zonas de sacrificio y el desplazamiento y prácticamente un cambio rotundo en la vida de quienes viven y quieren seguir viviendo del río. Así que por eso es importante resaltar qué hay detrás de todo esto y la lucha que se siga trabajando de manera en conjunta para frenar estas mega represas. Bueno, después de estas palabras de Elsa, vamos a escuchar a Nina, que pertenece a Jóvenes por el Clima, que bueno, se están organizando en la provincia desde el año pasado y nos cuentan un poco esto, cómo surgió la agrupación y cuáles son las perspectivas que tienen. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, Jóvenes por el Clima es una organización socioambiental integrada sobre todas las cosas por la juventud en diferentes puntos del país. Este movimiento realmente se comenzó en el año 2019, en febrero, motivados por masivas movilizaciones internacionales, indignados por la inacción del gobierno, inspirado por el movimiento internacional Friday for Future y la militancia de la joven sueca Greta Thunberg, con el objetivo de representar un movimiento activista en la juventud y, bueno, llevándolo a cabo en nuestro país, incorporando sobre todas las cosas una mirada latinoamericana y popular en nuestro nombre. Bueno, por ese lado queremos llevar nuestro reclamo a la salvación del planeta y la humanidad entera. Y sobre todas las cosas llevarlo a la agenda pública del gobierno, porque creemos que somos la generación que va a padecer las consecuencias de un estado indiferente al cambio climático y a las graves problemáticas socioambientales. Como lo dice nuestra propia constitución, todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano y sin comprometer a las generaciones futuras. Quienes somos los que tenemos que preservar ese ambiente. Entonces vemos que esto no se cumple y claramente se constituye una violación ante los derechos. Sin embargo, bueno, como ya sabemos, el sector empresarial y los sectores políticos, quienes están ocupando los lugares de toma de decisiones, nunca, nunca, jamás han incorporado una perspectiva ambiental a la hora de decidir sobre nuestro futuro. Pero bueno, seremos nosotros, los jóvenes, quienes debamos pagar en términos de vida las consecuencias de su mal accionar. En ese sentido, bueno, tratamos de reivindicar a ciertos actores sociales como no son reconocidos como tales agentes ambientales, ¿no? Como los recuperadores urbanos, los cartoneros, las cartoneras, los trabajadores de la tierra, campesinos y, bueno, las comunidades rurales, ¿no?, que se encuentran en la actualidad viviendo y sobre todo trabajando en las condiciones poco saludables y precarias. Y imagínate que se enfrenta a ciertos riesgos vitales como la exposición de enfermedades o infecciones. Actualmente estamos atravesando esta pandemia de origen zoonótico que está íntimamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, un desastre y la destrucción de nuestros ecosistemas, sobre todo como hoy nos encontramos con una ley de humedales, porque en tan solo este año casi 1 millón de hectáreas de nuestro territorio fueron arrasadas por los incendios. Por ello y más, creemos que no podemos llamarle desarrollo a un modelo que realmente está colapsando y destruye nuestros ecosistemas, que son, sobre todas las cosas, imprescindibles para nuestra existencia como seres humanos. Aparte, somos nosotros la juventud y las generaciones futuras en términos de la salud, de intereses sociales, de la economía, y los que vamos a terminar perjudicados. Y encima no somos, no vamos a ser los responsables ni quienes la generaron. Pero bueno, ante esa amenaza no nos queda otra opción que poder y tratar de incidir políticamente, construyendo, bueno, a través de movilizaciones sociales, reclamando a las dirigencias un accionar y una toma de conciencia urgente. Por eso, bueno, estamos acá y debemos hacernos escuchar de esta forma para lograr, bueno, las verdaderas y profundas transformaciones para que nuestro ambiente esté a salvo. Bueno, y gracias ahí a Nina por este audio, que es bastante claro con respecto a los objetivos y a la conformación de este nuevo espacio de lucha socioambiental. Y hablando de lucha socioambiental, y ya en los últimos minutos del programa de este sábado, vamos con la agenda de lucha y formación para esta semana, Vicky. Bien, hoy a las 19, la Red Ecosocialista invita a la charla Modelo Extractivista y Colapso Ecosocial, de la cual se podrá participar a través de su cuenta de Instagram, donde justamente los encuentran como Red Ecosocialista. También durante el día de hoy a las 20, La agrupación 9 de abril del SUT invita al festival virtual Guernica no está sola, la cual será transmitida desde el canal de YouTube de La Izquierda Diario y por Facebook Live de la agrupación la 9 de abril. Durante los días sábados, es decir, hoy 28 y domingo 29, se estará celebrando la quinta edición del Llamado de las Brujas, el cual nos permitirá disfrutar de talleres, conversatorios y monólogos teatrales. La transmisión será vía streaming y pueden acceder a las entradas a través del www.teatroenlanube1.com/llamado-de-las-brujas. A nivel sindical, a nivel docente, el día martes y miércoles de esta semana que está por comenzar, el SUT estará llevando a cabo plenarios en toda la provincia para definir el plan de lucha en el marco de las paritarias, y tenemos entendido que el resto de los sindicatos estatales que también están presentes en estas paritarias llevarán adelante acciones similares. Desde el martes 1 de diciembre al jueves 3 se llevará a cabo el ciclo Diálogos Feministas y Ecologistas, los cuales se podrán ver a través del canal de YouTube Entre Pueblos. El día miércoles 2 de diciembre, este miércoles, estará el conversatorio Perspectivas para abolir el sistema prostituyente, una cuestión de derechos, el cual se transmitirá vía Zoom y por el canal de YouTube Convocatoria Abolicionista. Por último, el martes 1 de diciembre comenzarán los debates en plenario de comisiones por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los mismos se extenderán hasta el 3 de diciembre y contarán con expositores del Ejecutivo Nacional y 25 expositores pro derechos y 25 expositores antiderechos. Finalmente, se espera que la votación en diputados se dé el día miércoles 9 o el jueves 10 de diciembre. Ojalá este año quede saldada la histórica deuda que tiene la democracia con las mujeres y los cuerpos gestantes. Bueno, y ahora para ir cerrando, Pablo va a leer un poema de la gran Alfonsina Storni. Y que tiene bastante que ver con las luchas que llevamos adelante y que además estaba dedicado y está dedicado a Gabriela Mistral. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera donde no volverá la primavera. La tierra muerta, como un ojo ciego, seguirá andando, siempre sin sosiego. Pero en la sombra, a tientas, solitaria, sin un canto, ni un ay, ni una plegaria. Sola, con sus criaturas preferidas, en el seno cansadas y dormidas, madre que marcha aún con el veneno de los hijos ya muertos en el seno. Ni una ciudad de pie, ruinas y escombros, soportará sobre los muertos hombros. Desde allí arriba, negra la montaña, la mirará con expresión huraña. ¿Acaso el mar no será más que un duro bloque de hielo, como todo oscuro? Y así angustiado en su dureza a solas, soñará con sus buques y sus olas. Y pasará los años en acecho de un solo barco que le surque el pecho. Y allá donde la tierra se le aduna, ensoñará la playa con la luna. Y ya nada tendrá más que el deseo, pues la luna será otro mausoleo. En vano querrá el bloque mover bocas para tragar los hombres y las rocas, oír sobre ellas el horrendo grito del náufrago clamando al infinito. Ya nada quedará, de polo a polo lo habrá barrido todo un viento solo. Voluptuosas moradas de latinos y míseros refugios de beduinos, oscuras cuevas de los esquimales y finas y lujosas catedrales. y negros y amarillos y cobrizos y blancos y malayos y mestizos. Se mirarán entonces bajo tierra, poniéndose perdón por tanta guerra. De las manos tomados la redonda tierra circundarán en una ronda y gemirán en coro de lamentos, oh, cuántos vanos, torpes sufrimientos. La tierra era un jardín lleno de rosas y lleno de ciudades primorosas. Se recostaban sobre ríos unas, otras sobre los bosques y lagunas. Entre ellas se entendían finos rieles que eran a modo de esperanzas fieles. Y florecía el campo y todo era risueño y fresco como una pradera. Y en vez de comprender, puñal en mano, estábamos hermano contra hermano. Calumniábanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes. Íbamos todos contra el que era bueno a cargarlo de lodo y de veneno. Y ahora, blancos huesos, la redonda tierra rodeamos en hermana ronda. Y de la humana, nuestra llamarada, sobre la tierra en pie no queda nada. Bueno, nos despedimos con este maravilloso poema. Esperamos que les haya gustado el programa. Desde acá los saluda Victoria. Esperen, me estaba olvidando. Le tengo que mandar un mensaje a Alan, que está cumpliendo años. Si no, me va a matar. Bueno, nos despedimos. Nos encontramos el próximo sábado a las 12:30 por La Mosquitera. Saludos, buena semana. La liebre murió.